para ti, que siempre te vas de copas. ¡Vamos! Para gozar. Ay, si tu amor se va, no importa que se vaya. Ay, si tu amor se va, no importa que se vaya. Te consigues otro que tenga más talla, que pase bien la escoba cuando no estás en casa. Qué triste se pondrá si te vas de parranda. Tú con un nuevo amor la pasarás muy bien, porque hay un dicho que dice: escoba nueva barre bien. Aunque no me quiera nada, escoba nueva barre bien. Te lo juro, camarada, escoba nueva barre bien. Aunque no me quiera nada, escoba nueva barre bien. Te lo juro, camarada, escoba nueva barre bien. ¡Qué sabroso, qué sabroso! Y escuche esta historia que le cuento, señor, para que no le vaya a pasar a usted. Yo tuve un gran amor, se me fue de parranda. Yo tuve